Hola a todos y a todas y bienvenidos al tercer episodio de Series Reality Podcast. En esta, la semana del amor, comenzamos un nuevo programa. ¿Qué tal, chicas? Bien. Antes de empezar, creo que le demos una disculpa a los pocos oyentes que ya nos deben quedar. Después de que en el último programa algunos escuchantes creyeran que íbamos a hablar de Train to Busan, a consecuencia de nuestra colaboradora freelance. Hasta que ya Jess, colaboradora que este mes no va a cobrar por el fallo que es, pero que además tiene una cosa que decirnos. Venga, Jess, cuéntanos. A mí no me echéis el muerto, que yo no fui la que le puso el nombre al podcast. Yo solo quise hacer un homenaje a nuestro querido Rafa Gambín. No vengáis con rollo. Yo pido disculpas a los oyentes por el fallo de PJ Cleaner, que fue el que le puso el nombre al podcast. Y a mí no me echéis el muerto. ¿Y ya está? Aceptamos tus disculpas. Sí, ya, y las tuyas. Yo no. Pero bueno, pero si no, yo no hice nada. Que le echamos la culpa aquí al murciano y ya está. Paga la penitencia, venga, dinos la forma de que se pueden poner en contacto con nosotros. Bueno, pues ya sabéis, queridos escuchantes, que podéis insultar a PJ a través del Twitter en arroba seriereality1 o a través del email en @gmail.com, seriereality11, @gmail.com. Y nos dejáis corazoncito en iTunes y en iVoox y estrellitas en iTunes, porfa. Y ahí os desplayáis todo lo que queráis. Le insultáis a él, todo a él. Todo lo malo a él, todo lo bueno a Miriam y a mí. Perfecto. Pues si no tenemos nada más que decir en la presentación, podemos pasar a la primera sección. Pues yo iba a soltar lo del Train to Busan, que lo voy a soltar cuando vayamos a empezar ahora mismo. Y luego me lo pegas ahí atrás. Pues venga, adelante, suéltalo y vamos con la sección de series. Y ya sabéis que, ante todo, ¡Train to Busan! Bien, pues vamos a comenzar la sección de series comentando un poco los estrenos que ha habido estas dos últimas semanas que no hemos estado por aquí y también un poco lo que hemos visto en estos últimos 15 días. En Fox, por ejemplo, ha vuelto Homeland con su sexta temporada. También ha vuelto esta misma semana The Walking Dead y ha sido, creo yo, lo más visto en televisión de pago en Estados Unidos, como suele ser habitual. Se estrenó la semana pasada la serie spin-off, o no sé cómo llamarlo, 24 Legacy, que sí, que es la secuela o no continuación de la serie 24, que yo directamente ya os digo que voy a pasar de verla. ¿Con porque... el falete negro? Sí, precisamente esa es una de las causas, le tengo manía al personaje del falete negro. Y yo también. Desde que lo vi en The Walking Dead y voy a pasar de verla, no sé si estará bien o no. La gente comenta que es muy parecida a 24 y oye, si es muy parecida, no aporta nada nuevo, me quedo con Jack Bauer. Es que además habiendo una serie de Jack Bauer, porque de Designated Survivor ¿no? Exactamente, si es que prefiero mil veces ver a Jack Bauer en Designated Survivor que no ver el refrito este. Bueno, aunque no se suele decir, pero bueno, hoy estamos grabando en el día de San Valentín, en la Semana del Amor. Y esta noche vuelve una de las series que más nos gustan aquí al equipo, que es Los 100, y que yo personalmente os recomiendo. Vuelve con su cuarta temporada en Sci-Fi, la podéis encontrar, y luego también en Video On Demand del canal y en todas las plataformas de pago. También se ha estrenado... ¿Los 100 es? Sí, sí, perdón. No, yo quería decir que Los 100, si alguien no la ha empezado, que es verdad que el principio es regulero, pero que por favor que nos hagan confianza que... Sí, yo digo que los primeros seis capítulos son flojos, pero a partir de ahí arranca y arranca bastante bien. Sí, empieza como la típica serie adolescente, porque realmente esta serie pertenece al canal CW, que es el canal productor de muchísimas series adolescentes, y eso se nota en la factura del principio, pero es verdad que la serie luego mejora y da un giro que bueno, que normalmente a todo el mundo que la ve le pasa lo que estamos comentando nosotros. Pasados los primeros 5 o 6 capítulos te engancha, pero sí, con locura. Bueno, también se ha estrenado Legión, otra serie de Marvel, que pertenece al canal FX, pero aquí la ha estrenado Fox también. He tenido la suerte de ver el piloto, que lo vi ayer, Y bueno, Salieron detrás de The Walking Dead. exactamente, lo han estrenado aprovechando el tirón de The Walking Dead y es raro, difícil de comprender, me costó mucho meterme un poco al principio en lo que te quería contar, es muy visual, pero me ha gustado muchísimo, es decir, es largo también, dura casi una hora y el final es adrenalina pura y te deja con ganas de saber por dónde sigue la historia. Si os gustan los superhéroes adultos, es decir, tomados del cómic, que yo el cómic no lo he leído, pero dicen que es bastante fiel, yo os lo aconsejo. No pude Y acabarlo. que no, sí, es que por eso no nos ha dado tiempo a ver mucha cosa. No, pero También es que no, es que me empezó a golpear y lo dejé correr. vale, bueno, no, es denso, ¿eh? Es muy denso, es complicado. Yo he hecho el ánimo hoy, antes de grabar, y me lo he visto. Y la verdad que me alegro de haberlo hecho. Yo os lo recomiendo cuando tengáis un hueco y un poco de ganas. Porque yo creo que el primer episodio va a ser el más difícil de todos. Y bueno, también comentar de Fox Life, el estreno de hace un par de semanas de This Is Us, que todo el mundo había puesto como comedia dramedia, pero que realmente es un dramón. Pero que solamente he visto el piloto, pero que me encantó. La Y verdad a que mí me gustó también es un mucho. dramón, pero un dramón bien llevado. Sí. No, Yo he visto ya el segundo también. yo estoy muerta por dentro, pero a mí me gustó y no lloré, pero para mí está muy bien hecho. Y Miriam, ¿tú has visto hasta el segundo, dices? Sí, he visto el segundo también. Es drama, ¿eh? Sí, eso Es te iba a decir drama. Y también, que es drama. pinta No drama. sé por qué alguien ha dicho comedia y ni siquiera es dramedia, es drama, drama. No hay nada que sea comedia. Y está muy bien, está muy bien. Lo que pasa que no sé si va a aguantar la serie. Bueno, tiene buenas críticas y como si tiene algún premio, pero no sé si va a aguantar todo este como cliffhanger del final, que en el primero existe y en el segundo ya os digo que también existe. Ok, pues ya iremos viendo cómo se desarrolla. De momento en USA está funcionando muy bien. Creo que ahí está terminando la temporada prácticamente. Está renovada incluso, ¿no? Ya Sí. una o dos temporadas, creo. Sí, creo que renovaron dos temporadas de golpe. Bueno, otros estrenos han sido. Bueno, el único estreno así reseñable para mí en Netflix ha sido Santa Clarita Diet, la serie protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Mirada Olyphant. sucia, mirada sucia. Bueno, Drew Barrymore todo el mundo la recuerda por E.T. y por la pasar también la franquicia de Los Ángeles de Charlie y Timothy Olyphant, pues lo más reciente la serie Justified. Aquí hacen un papel totalmente, bueno, ella siempre ha sido así un poco histriónica, pero el que no suele aparecer en comedia, yo creo que le está muy bien. A mí la serie es una serie que de 10 capítulos de media hora. A mí se me ha hecho pesa. Bueno, no es pesa, Va. pero es que para mí es la típica, típica serie, comedia, y es que no me cuenta nada nuevo, que come muertos, Es de vale, pero plancha. es que no, a mí no me llega ni de plancha. Le he dado cuatro capítulos, que es lo que le suelo dar yo a las series para ver si me entra o no. Y no, yo no me río. Se supone que es una comedia, pero a mí no me hace gracia. Ella no me hace gracia. Él me hace algo, pero no mucho. La hija me caga una patada en el culo. Es que, ¿para qué le voy a dar ¿Y el más? vecino? El vecino es El bastante vecino denso, me ¿eh? cae guay. Es un El friki crío raro. friki, sí, muy Claro, el gracioso. friki, el friki, el crío friki me cae guay. Es majo. Pero la hija no, porque es la típica adolescente rebelde, porque me ha pasado una cosa horrible en casa y ya me voy a rebelar contra todo. Va, eso está muy manío, paso. Ella, que no me hace gracia, la veo muy, muy sobreactuada, muy, no sé, no me hace gracia. A Vale que ver, es una yo creo que serie, está. comedia y muy. Sí. Pero a mí ese tipo de comedias no me hacen gracia. Que es una opinión estrictamente mía, que no es que diga que la Sí, serie es sí. mala, sino que es que Aquí a mí. estamos cada uno para dar nuestra opinión, por supuesto. La serie a mí sí me ha gustado. Yo creo que la sobreactuación es adrede. Es Ya, decir, yo también lo creo, pero es que a mí esa sobreactuación no me llega. para darle ese énfasis de serie Z, de serie mala a coña, o sea, adrede a conciencia. Y a mí eso es una de las cosas que más me ha. O sea, me ha hecho pasarlo bien con la serie. No es una serie para mí de reírte a carcajada, pero yo la verdad que me vi cinco capítulos un día y cinco otros. O sea, me la terminé. Y de hecho, el problema, yo estar enfermo porque me interesaba la historia y saber el por qué se había transformado ella y el por qué y si había alguna cura o algo, cuando eso es lo de menos. Es decir, estos van aquí a lo loco en la Es que serie es quemando lo, a trama. mí es lo único que me llamaba algo la atención, saber por qué se había transformado. Lo demás, que come muertos, bueno, que se comen a Castle, que estaba fondón, pues que se lo coma. Es que me da igual. Es que eso no me interesa. Bueno, no hemos dicho de qué va la serie, pero bueno, lo podéis deducir. Se pone enferma, se muere, sí, echa una cosa por la boca, vomita 100 litros de algo asqueroso y se despierta sin corazón, sin latido de corazón, y quiere comerse carne y muertos, vivos, mejor dicho. Y hasta ahí, y hasta ahí. Y su marido quiere complacerla en todo. En todo. Y no seguimos contando. El que quiera que la descubra, y ya nos podéis decir en nuestras vías de contacto si os gusta o no os gusta. Sí, porque antes me he liado, ya sabéis, es que el email es seriereality1@gmail.com. Bueno, más ahora esta tarde, o este programa, vamos a contar con unos invitados y vamos a tratar unas series que tienen que ver con el día de hoy de San Valentín. Y una de las series que vamos a comentar es Lost Sick, que está también en Netflix. Yo solo he visto la primera temporada y me ha resultado bastante simpática. Después la comentaremos más en profundidad. Y es otra de las series que yo he descubierto ahora, que creo que vosotras ya la habíais visto, pero que recomiendo abiertamente para todo el mundo. Sí, yo la vi en su día porque la recomendó María de Fansistion, saludos, y me gustó mucho la primera temporada, y en cuanto estrenaron la segunda me la vi del tirón. A mí es que, ¿ves? Esta sí me hace reír. Y luego me interesa toda la trama que lleva acompañada, aparte de los momentos cómicos. Sí. Que es cierto que tiene un aire a Cómo conocí a vuestra madre y tal, pero aquella a mí no me hacía mucha gracia y esta sí. Y bueno, y aquellas son 200, no sé cuántos capítulos, y aquí en 12 te cuentan casi lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, ¿no? que aquí avanza de otra manera, es otra forma de contar la historia, y yo prefiero ya, es que me he vuelto de, como dice mi amigo, yo me he vuelto de series cortas. Yo, series de 20 o 22 capítulos por temporada me echan muy para atrás. Yo creo que es un formato al que nos estamos acostumbrando, porque hay mucha variedad y con 10 capítulos te lo ves pronto y te coge otra. Cuando antes con 20 y tantos te ocupaba muchísimo tiempo y a la mitad de la temporada estabas ya muerto de aburrimiento porque no te acordabas lo que había pasado al principio. Además que en 10 capítulos... Nos hemos vuelto de menú de estos degustación. Exactamente. Sí, pero porque tenemos donde elegir. Antes y no, solo eso. No había otra. Que una serie de 22 capítulos mete mucho relleno. Tú en 10 yo creo que puedes contar lo mismo y hacer cada capítulo mucho mejor, es decir, de mucha más calidad. Es mi opinión. Yo también opino. Bueno, pues seguimos el repaso en HBO. No he visto nada nuevo, he seguido viendo lo que estaba viendo ya. Tabú, Six, Supergirl, etcétera. Han seguido subiendo capítulos de las series en emisión, por supuesto, semanalmente. Y ha comenzado, creo que fue ayer, o no sé si ha sido hoy, ya San Valentín, la última temporada. Esta madrugada, ¿verdad? Del 13 al 14. La serie de Girls, la última temporada, una serie que yo nunca he visto. Porque empecé a ver el piloto y no me llamó nada la atención. Creo que es una serie que a nuestro amigo Richie, antes de eso hemos nombrado a María, creo que tampoco le gusta. Un saludo para Richie también, de fans. Y para mí es una... Sí, ¿a quién? Que a ella le gusta. A Miriam le gusta. Y a mí sí me gusta. Yo es que la he visto el primero también. He visto el primero de esta temporada ya. Coméntala tú, que PJ no la gusta. A mí tampoco, yo no la he visto. Así no, que yo la iba a GTA directamente, pues coméntala un poco por que encima. Que la comente si ella quieres. Y ya luego le damos nosotros. Hombre, yo reconozco que Girls no es para todo el mundo. Que es una serie de amar o odiar. O sea que... No la puede, no es de esas que se deja ver así de fondo. Y que a veces la protagonista es muy odiosa, yo eso también lo soy, pero a mí en general me hace mucha gracia. Todo este rollo femenino, entre comillas, moderno y así, a mí me hace gracia. Y bueno, son personajes que han ido evolucionando. Evolucionan de una manera, para mí, interesante, de para adelante y para atrás. ¿De qué va? La gente no se vuelve... Girls es un grupo de muchachas en Nueva York, de unos 20 y algo, y entonces están buscando la vida en Nueva York. Y entonces hay la protagonista que interpreta, Lena Dunham, quiere ser escritora, una estudió arte y quiere ser artista, o después se vuelve cantante. A Sexo en Nueva York, ¿no? Es que dicen que es como la evolución de Sexo en Nueva York. O sea, si los millennials se hicieran ahora Sexo en Nueva York, sería Girls. Y entonces eso es lo que da Girls. A mí me gusta, a mí me entretiene, y entonces yo la recomiendo. Ya mucha gente la ha recomendado. Después puede ser que me odien por ahí, pero bueno. Es igual, tenemos que tener también odiadores. Claro. Bueno, la serie yo sé que tiene su público, porque la serie ha tenido también muchos premios, sobre todo en sus primeras temporadas. Fue una serie, entre comillas, innovadora y fresca, decían. Yo, a mí siempre me ha parecido una mierda bastante grande. Ya la tomas oportunidades que yo, que ni me he empezado a verla. Y porque es que lo que vi es que no pude con ella, porque es que además Sexo Nueva York es una serie que odio también. No puedo con ninguno de los personajes de Sexo Nueva York y me van a matar o me van a hatear, me da igual. Yo tampoco la he visto, solo capítulos sueltos. Y me parece una serie súper sobrevalorada. Y Girls, probablemente por lo que he oído, puede ser que esté un poco mejor, pero yo vamos, no pude con ella. Quizás ahora, a todo lo pasado, con la serie completa me ponga a verla, no sé, algún día, porque confío en el criterio de Miriam. Miriam, la dejo en duda. Miriam, no lo sé, claro. Miriam, mola la... A ver si al final vamos a perder el podcast porque os recomendé Girls y me odiáis. Miriam, ¿no te mola a ti el lado hater de PJ? Tiene que salir más a menudo. De vez en cuando saldrá, ¿eh? Eso está bien. Es que no puedo con esas dos series. Bueno, pues por último, antes de pasar a dar algunas noticias así que pueden ser interesantes, comentaros que en Amazon se estrenó el día 10 de febrero la segunda temporada de Man in the High Castle, que es la serie esta de la distopía donde... los China y Alemania ganaron la Segunda Guerra Mundial y tienen ocupado cada uno la mitad de Estados Unidos. Saludo, la gente vive. Saludo a Gaff y a Doc. Que, exacto, saludos que a nuestros amigos de Mocking Berlin y compañeros míos en muchas ocasiones que graban un podcast dedicado a la serie capítulo a capítulo. Y bueno, así como novedad en Amazon, se estrenó el viernes también Fleabag, es una comedia británica de 6 episodios de momento, no sé si hay más temporadas. La protagonista es una chica y me recuerda mucho a Bridget Jones porque es una treintañera que está buscando una relación estable, tiene su propio negocio pero no termina de despegar, está buscando su sitio en el mundo. Y una cosa muy chula de la serie, que solamente he podido ver el piloto, dura 25 minutos, es bastante graciosa. Y una de las cosas que más gracia me hacen es que pone, no directamente habla al espectador, es decir, rompe la cuarta pared, pero no lo hace hablando, sino con gestos, con caras, te guiña un ojo, es decir, la serie es muy simpática. Yo la recomiendo, creo que os va a gustar. Es de un estilo de humor al de Love Sick, y aunque no tiene nada que ver la serie, y a mí el piloto me gustó mucho. Luego también he visto Sneaky Pete, que ya lo comenté en el programa anterior por encima, y ahora sí que puedo comentar que, bueno, la serie está muy, muy bien. Bryan Cranston, el Walter White de Breaking Bad, el eterno Walter White, que aquí actúa como productor y sale sin acreditar, como dije el otro día, tiene más peso en la trama del que yo pensaba, y de hecho en algunos capítulos casi es protagonista absoluto. Solo por eso merece la pena ver la serie. Porque aunque la serie te la plantea en el primer capítulo como un procedimental, luego no lo es. Es decir, pero da la sensación de que lo va a ser, pero es que hay algunas tramas que se van a desarrollar a lo largo de la serie, y aunque en el primer capítulo la sensación de que una trama se queda cerrada y que puede ser que cada día cierren una trama, esa trama no está cerrada y continúa después. Ya no digo más. Simplemente, pues creo que dije lo que iba, es decir, un estafador que está en la cárcel, que es amigo de otra persona de similar edad y físico parecido, han compartido celda durante 3 años, y el estafador va a salir de la cárcel y se entera por una visita que le hace su hermano que lo están esperando para liquidarlo. Y entonces lo que hace es tomar la identidad del otro chaval, gracias a todo lo que le había estado contando a lo largo de la pena que han cumplido en prisión. Tiene mucha información de la familia, sabe que tiene unos abuelos que no lo han visto desde que tenía 10 años y se hace pasar por el nieto. Y entonces se va a vivir allí con los abuelos y por el otro lado sigue la trama de los que lo están buscando, que lógicamente el que lo busca es Bryan Cranston, se va viendo en flashbacks, él establece una nueva vida y empieza a establecer relaciones con esa familia. Yo la recomiendo, no cuento más. Y ya la última que he visto, me ha tomado bastante estos 15 días, es una serie de Martin Freeman, nuestro Watson, en la serie de Sherlock, de la BBC, que se llama Startups. Me encanta ver hoy el guión. Pone Startup. Martin Freeman haciendo del agente del FBI corrupto e hijo de puta mola. ¿Qué es eso? Así, tal cual. Me ha encantado. ¿Y cómo Martin Freeman hace de hijo de puta? Si tiene cara de buena cara persona. De buena bueno, persona. Lo vimos haciendo de hijo de puta, pero con cara de buena persona en Fargo, si os recordáis, en la primera temporada de Fargo. Pero aquí. Yo he visto el piloto de Startup y la verdad que me ha gustado mucho. Sí, pues mejora. O sea, la serie va más y tarda un poquito en despegar la trama porque te presentan varias tramas diferentes en el piloto, de distintas, que sabes que se van a entrelazar en algún momento, porque ya de hecho al final del piloto se van entrelazando nombres y situaciones. Y es una serie pues de agente corrupto del FBI que extorsiona a un medio mafioso, no mafioso, un tipo que suele blanquear dinero. Ese tipo mete a su hijo que trabaja en un banco en el tema. Hay unos mafiosos, unas bandas de estas de Miami, transcurre en Miami, que han depositado un dinero en un banco. Ese dinero desaparece a través de en fin, se forma un lío ahí y la serie tiene, son, creo que son seis u ocho capítulos, no recuerdo. Es de un canal de streaming. Ay, no me acuerdo, no recuerdo el nombre. Otro canal de streaming que no es de los grandes, no es Hulu, ni Amazon, ni Netflix, ni HBO. Es un canal de streaming pequeñito. Esta es una de sus primeras producciones y también la recomiendo. Y bueno, próximamente, si queréis, podemos ir nombrando pues algunos de los estrenos que nos van a venir para ir terminando la sección. Goliath, que vendrá en Amazon. Es una serie de abogados que ha tenido bastante éxito en No USA. me suena a nada. Pues está protagonizada por Billy Bob Thornton y tiene muy buenas críticas. Ah, esta Billy. es la que ganó el premio, ¿no? Sí. Esta es con la que ganó un Sí. Emmy, ¿no? Creo que sí. Y la. No. No lo sé, sí, porque creo que es del año pasado, porque la segunda temporada creo que la van a estrenar ahora. Y aquí van a estrenar la primera. Amazon va con un poquito de retraso. Billions, la segunda temporada, que la van a estrenar en Movistar Series, un día después, ya en dual. De su estreno en USA, que es el día 20, pues el día 21 la tenemos ya doblada. Esta semana, la semana del amor, vuelve Scandal y Anatomía de Grey, que ya no sé por qué temporada irán. Sí, aquí Y pone Scandal. Me gusta claramente, Scandal. aquí claramente pone Anatomía de Grey en Fox Life, hasta los huevos de Sundaland. Me encanta el guión de hoy. Jope, pero PJ, ¿qué pasa hoy tú contigo? A ver. Me encanta. A ver, chicas, es que Anatomía Me de Grey encanta tiene. Scandal. Anatomía de Yo Grey voy tiene por la más. mitad de la tercera temporada y se me hizo pesar. La otra es que paso de verla, no la he visto nunca ni pienso empezar. Yo por Scandal llevo, vuelvo en la mitad de las 5 y ahora va a empezar las 6, o sea que la llevo casi al día, pero no sé si la esperan de Anatomía de Grey, si eso es eterno, si ya estarán jubilados los médicos, si tenían 50 años algunos cuando empezó la serie y siguen, eso no. Los explotan en Estados Unidos, la gente no se jubila, luego dicen que aquí, allí no se jubilan. No, pero aquí harán como en todas las series, como en España, nada más en Tiempo Revuelto y Puente Viejo y todas esas mierdas, que empiezan a cambiar los protagonistas por otros, y cuando acaba la serie no hay ninguno desde el principio. Es el que haya era el abuelo de los que han salido al final. Porque es que si no, tú me dirás a mí. Bueno, pero es que además Shonda tiene la manía de matar a gente muy alegremente y en la Anatomía de Grey se ha cargado unos cuantos. Eso es porque tú no me gusta lo que haces, muerto. Ya está. ¿Sí? Es Así que de claro ha sido. Pues ya Bueno, está. Por eso murió alguno. y el último estreno así que nos viene, que no es estreno, es la última temporada de La Caza, esa serie tan buena o que a mí me gusta tanto con nuestra Sí. querida Gillian Anderson, Buenísima. que el 1 de marzo, si todo va bien, porque la habían anunciado para antes, pero al final el canal que la pone, que es AXN, va a hacer lo mismo que hizo con Bron, con la última temporada de Bron, el puente. Y la va a colgar directamente en video on demand. Es decir, no la van a dar en directo. Pondrán los 6 episodios directamente disponibles el día 1 de marzo. Para el que se ha seguido de la serie, la podrá terminar de ver ya en esa fecha. Y bueno, chicas, tenemos una breve noticia antes de terminar Espérate, Alfredo, que yo quiero comentar que Ah, vale. alguno ha visto OA, porque yo me he visto el piloto esta semana, no lo llegué a ver al final porque acabé Sí. Toluca. Sí, yo la vi completa. Yo he visto el piloto, he visto el piloto del tirador, también de. Que no son nuevas, pero como son pilotos, quiero comentarlas. Claro. De Amazon, de esto de Netflix, que por cierto, ya hubo una película con este mismo, que era de Mark Wahlberg, que era el protagonista del año 2007, que también me gustó porque a mí todo este rollo de. Es la típica americanada, ¿no? De Sí, que la mandos que haga conspiración. Sí, conspiraciones y tal y cual, a mí estas cosas me gustan. Y la verdad sí. Sí. que para lo que es la serie, a mí me ha gustado. Yo llevo viendo, voy por el tercero y me ha gustado. Sí, la serie además es Y. cortita. Sí, Son no. 10 episodios la primera temporada y es muy fiel a, sobre todo los primeros episodios, luego ya la trama aquí serie la van a dirigir para otro sitio, pero los primeros episodios es muy fiel a la trama de la película. A mí la Y película me gustó, por mucho que la gente le ponga pega a Mark Wahlberg y tal, No, estaba en no. su salsa y esa Sí, película a mí sí, me gustó sí. muchísimo. A mí también, a mí también. Y he visto una serie documental, bueno, he visto el piloto que acaba de poner Netflix, que se llama Abstract, que es, pues, digamos que son, es un documental sobre de esto de gente que diseña. Yo he visto el piloto, ¿no? Que se supone que cada capítulo va de gente que diseña cosas diferentes. En el primero es un dibujante que hace dibujos para hacer campañas de publicidad y todo eso, y te posiciona, pues, un poco alrededor de su vida, cómo trabaja, cómo tiene inspiración y todo. Y la verdad que a mí me ha gustado bastante el piloto, me ha parecido entretenido y me ha parecido fresco en el tema de como diseño de arte y cosas así. A mí me ha gustado. Creo que vale la pena echarle un vistazo, porque la verdad que el tío tiene unas manos para dibujar que está genial, y supongo que cada capítulo hablará de una cosa diferente. O sea, que va un poco en la onda de la serie esa de Netflix también de Chef's Table, la de los cocineros que Esa no la he cada visto. episodio, pues yo esa he visto la primera temporada, ahora por cierto van a estrenar la tercera, son 6 episodios por temporada, y va de lo mismo, son cocineros reconocidos, más o menos, es decir, muchos con famosos a nivel mundial, y te explica un poco, ellos van explicando un poco de cómo, por qué están en la cocina, qué les mueve a cocinar, qué les inspira para los platos, cómo llegaron ahí, te cuentan su vida. Y es una serie que es visualmente muy bonita, porque la estética de los platos que salen es muy chula, salen las historias de anécdotas que cuentan los cocineros, bueno, la hora que dura cada capítulo se pasa muy, muy Sí, rápido, es una serie que ha esta es sido premiada también. sobre el mundo del diseño, y pues parece que tenemos aquí, pone que hay arquitectos, ilustradores, Sí. diseñadores técnicas cada capítulo, Ajá. diseñadores de automóviles. Cada capítulo tiene el centro es uno de estas personas, que la verdad que es bastante interesante. Recomiendo que le eche un ojo. ¿Algo más que contar, Miriam, antes de que pasemos a las breves noticias para cerrar la sección? No, creo que ya hemos comentado todo lo que he visto de nuevo. Muy bien. Bueno, pues como estamos con Netflix, antes de pasar a otra, os digo que Netflix ha aprobado para hacer una serie sobre los videojuegos de Castlevania. Los que se jugó en eso sonará. Y va a ser una serie de animación. En principio van a ser 4 capítulos de media hora de duración cada uno. Y han dado la luz verde a 2 temporadas, con lo cual serían pues unas 4 horas de animación que estarían basados en los primeros juegos de Castlevania, los primeros juegos originales de los años 80. Castlevania ha estado sacando videojuegos hasta las consolas de nueva generación, hasta PlayStation 3 y Xbox 360, desde hasta el año 2014, 2013 salió el último, creo. Con lo cual, si la cosa va bien, pues habrá una nueva serie de animación que tira bastante para el anime, con personajes como Drácula y hombres lobo y cruces y agua bendita y cosas que nos gustan a todos los frikis del terror, que en fin, que promete mucho. Y bueno, si queréis ir comentando vosotras alguna otra noticia de las que tenemos por aquí. Sí, tenemos que Amazon ya ha dado luz verde para que el director de Drive, Nicholas Winding Refn, dirija una serie que se va a titular Too Old to Die Young. Y bueno, parece ser que va a ir de mucha violencia en su estilo, y que se ambientará en los bajos mundos de Los Ángeles. No sabemos ni cuándo se va a estrenar ni nada, porque ya sabemos que Amazon va su rollo. Puede ser que se estrene en Estados Unidos y aquí no lo veamos, pero esto es lo que tenemos nuevo. Y esta a mí por lo menos me interesa. Sí, Siempre, este director siempre hace cosas al menos visualmente interesantes. exacto. Y aquí Además, pone en este. Bueno, sí, continúo, continúo. no, no, Es que di. yo iba a saltar ya a otra cosa. Venga. Nada, yo aquí pone en el bonito guión este que tenemos aquí delante, pone Velvet. Movistar seguirá con la serie y probablemente un spin-off. Me importa una mierda. De verdad. Es que lo ponen en el guión, pero es que a mí también me importa una mierda. Es que creo que ahí ¿Y por qué lo coincidimos. comentamos? Porque es una Creo. noticia que creo que hay que dar, porque hay mucha gente que sí que la ve. Creo que coincidimos los tres en que nos importa una mierda, y perdón para los fans, que Velvet No siga o tenemos no mujeres siga. de 70 años que nos escuchen. Exacto, es que nos Yo da igual. ahí haciendo Por amigos favor, si hay un por. Si tenemos un oyente de 70 que ve Velvet, por favor, lo siento mucho, pero. Y si eres una oyente joven con alma de vieja, también lo sentimos, pero es que Velvet nos importa una mierda. Y así de claro lo dejamos. Y bueno, como última noticia, ya cerramos y pasamos a la sección de realities. Pues ha fallecido hoy la madre de Tom Cruise, Marilee Schuth. Y bueno, Al parecer tenía una relación muy estrecha con ella. Ella lo acompañó, se la ha visto acompañado de ella en muchos actos públicos, muchas veces. Y él siempre ha reconocido que al principio, cuando nadie creía en él y cuando empezó su carrera, pues fue su mayor apoyo, ¿no? Entonces, pues aquí en la Necrológica dejamos en este día de San Valentín el fallecimiento de la madre de este gran actor, al que yo admiro y quiero, que es Tom Cruise. Madre mía, estás enfermo. Sí, yo me estaba cayendo. Me estaba... No hay que No decir nada porque callarse. soy No hay que callarse, y menos si es para atacar a PJ. Tom, te amo. Pero que la señora se ha muerto, no me va a hacer me pasa. Ya, lo siento mucho por ella y que descanse en paz, pero PJ está mal de la cabeza. Bueno, ahora que he dicho Tom, te amo, puedo decirle también a Luis, del camarote de los Mars, yo también te quiero. Vosotros vais a acabar en una cena a la luz de las velas, porque eso del tongo, entre el tongo que hay en el camarote para que tú ganes todos los programas y este amorcito que tú le mandas. Bueno, a ver, sería tongo si, bueno, hoy vamos a hacer un concurso que al final del programa lo comentaremos. Si los del camarote participan y ganan, eso ya sería la caña, porque si yo estoy ganando allí y ellos ganan No, no, aquí. no, te garantizo que van a ganar si participan. Yo seré la mano inocente. Bueno, pues Bueno. pasamos a la, si os parece, pasamos a la sección de realities, a Reality A la que Show. importa, Sí, a la importante. que sea rapidito, Miriam, que PJ tiene esta noche una cena muy importante, que ya sabes tú el día que es y lo tierno que es. Y esto tiene que ser hoy, el programa va a todo trapo. Venga, pues pasamos a Reality Show, chicas. Bueno, esta semana nos hemos puesto románticos y vamos a hablar del reality que busca el amor más longevo. Lleva 33 temporadas y se llama The Bachelor o The Bachelorette, y es un muchacho o una muchacha, depende de la temporada, que le ponen una corte de chicos o de chicas que lo deben conquistar. Esto a mí me Esto suena, no es yo lo he visto mujeres en hombre, España. esto no es mujeres hombre y viceversa. Lo del granjero busca esposa, esto es. También, Sí. claro, buscaposas y todos estos, no se ve. La princesa esa que Pero ellos lo había. visten como muy guay, Exactamente, un porque son príncipe para todos. no sé quién y una princesa para Para no sé qué, Corina, ese. exactamente. Vale. Cuenta, cuenta, Miriam. Todo, eso, lo mismo. Todo, todo lo mismo. Entonces, es un chico o una chica. Todos son guapísimos, ¿eh? No hay ni Sí, un fe. todo es modelo. Como en Todos la son CW. estupendos. Sí, todos son estupendos. Sí, exactamente, son carnes de W. Y entonces hay un grupo de unas 25 chicas o de 25 chicos, depende de la temporada, y conviven juntos en una casa y van, ahora tienen una cita, ahora, no tienen, ahora se encuentran unos cuantos, hacen actividades, y entonces él va eliminando Que y un va tío vive escogiendo. Y con entonces. 25 tías en la misma casa y eso llega a buen puerto, a buen puerto. Sí, no, no, no llega a buen puerto, no. Ah. A ver, Hay a ver. mucho grito, Es que ya decía yo. mucha pelea, Si fuese al mucho revés, tirarse de los pelos. nada, ni al si revés fuese al tampoco. revés, aún, aún. No, y al revés también se ve que Tampoco. la cosa. Pero bueno, para que os hagáis una idea, hay 33 temporadas y 21 son siempre de un soltero y todas las demás mujeres. O sea que debe ser que el tema mujeres conviviendo debe dar más juego que Madre el de mía, las mujeres. me parece muy mal. Están estos momentos en emisión en Estados Unidos y había sido noticia porque había muy poca diversidad. O sea, nunca una mujer o un hombre afroamericano había llegado a la final. Y entonces, esta semana ha habido, bueno, se escoge como una preselección de las que al final una le da como un anillo para que se case con él. Y en esta preselección, que le da una rosa roja, hay una muchacha afroamericana. Había tanto interés en que esto se supiera que en el programa de Jimmy Kimmel, que es un programa tipo como los de Andreu Buenafuente o así, que tiene mucha audiencia en Estados Unidos, se hicieron un spoiler. O sea, eso lo explicaron antes de que se viera el capítulo, porque querían como darle mucho bombo al tema. Querían darle la cara a Trump, Exactamente, a un Trump, poco. A Trump Trump. a Trump. ¿Vale? Entonces, Trump Trump. Como decía Luis en el camarote, el tour de Trump, el tour Trump. Sí. Esta reality tiene una serie que se ha inspirado, que se llama Unreal, tiene dos temporadas. En España Unreal se pudo ver por Neox, la primera temporada. La segunda, yo he estado buscando, de momento parece que no llega, nadie la trae. Y yo recomiendo antes la serie que el reality, así os lo digo, porque Unreal va del mismo formato, o sea, las muchachas que se reúnen con el chico, no sé qué, pero lo que vemos es detrás de las cámaras, ¿no? Como los productores van y le dicen a una, es que la otra ha dicho que tú eres una guarra y que lo que haces es intentar ligártelo porque te lo vas a tirar, porque así te lo vas a llevar, no sé qué. Qué bonito. Y todo eso lo va alimentando desde atrás los productores. Cosa que a veces cuando ves algunos realities en España piensas, esto también pasa aquí. Sí, sí, sí. Eso pasa en todo. No es normal que estén tan enfadados todo el rato, ¿eh? Y ya, si queréis ser como superfans de Bachelor, podéis ver una película que se llama Reality Love, que es como se llamaría este espacio si fuéramos unos cursis, hubiésemos dejado que PJ le diera título. Ah, ya has dado. Y se llama... Touché. Que protagonizan Jason Priestley, sí, Brandon, de Sensación de Vivir. ¿Os dais cuenta que hemos nombrado Sensación de Vivir dos veces en tres capítulos? Dios. Y Bradley Cooper, que siempre hace mierdas. Sí, qué pinta ahí, Dios mío, este hombre. Pero Bradley Cooper, el de la película de Clint Eastwood, última de francotirador esa, o como se llamase, ese actor. No lo sé, pero a mí Bradley Cooper, Bradley Cooper. Es que vamos, exactamente. Vamos, pobre hombre. Pues va de lo mismo, y lo que pasa que en este caso es un actor que quiere limpiar su imagen, que es Jason Priestley. O sea, un actor que no sabe hacer de actor, hace de actor. ¿Os dais cuenta, no? Y bueno, se enamora y todas estas cosas, sí. Que sepáis que en Amazon la podéis encontrar por $4. Sí, ya la he comprado. Si la queréis comprar y regalarla para San Valentín, voy corriendo. ¿Tras? Pues mira, sí. Este es el momento. ¿Sabes qué os digo? Pollas. Vamos a pasar a otra cosa que yo me aburro. Oh, joder, es que es una fría, nada, no le gusta nada esto, el amor, pero tía, ¿eh? pero de verdad es que no soporto a este actor, es que no quiero saber nada de lo que hace. Bueno, pues tira reality. ¿Pero a quién no soporta? ¿A Bradley Cooper o a Brandon? Al otro. A Jason Priestley. Jason Priestley no lo soporto. Pero ese no es actor, ese solo ha hecho Sensación de Vivir. Da igual, pero no, ahora hace poco estaba en una serie. Sí, ¿sí? Es verdad, sí, señor? Sí. No me acuerdo, pero sí que sale otra. Sí, una de estas de suspense de psicópata. Sí. Le pega mucho, esa, tiene cara de eso. Era de esas de Antena 3 de por la tarde, que normalmente son alemanas, pero la hizo él, americana. Serie de siesta. No me gusta nada. Pobre Jason Priestley. Bueno, pues si no veis The Bachelor, os recuerdo que el 8 de marzo vuelve Survivor. Y yo espero que estéis haciendo los deberes y viendo, sí, al menos una o dos temporadas. Sí, yo sí, creo sí, yo que he visto ya las veintitantas ya casi. Yo he visto un tráiler y el otro día leí un recorte de prensa. No y pienso verla. Te prometo que cuando empiece, por lo menos leeré alguna crítica, a ver qué tal. No, mira, cuando empiece intentaré seguir la Mira qué compañeros que tengo, ¿eh? Mira, él te está diciendo que no la va a seguir. Él es peor que yo, porque él te está diciendo que la va a seguir y tal, igual, luego la mitad de las veces va a ser mentira. Yo ya te estoy diciendo que de antemano no lo voy a ver, seguro. Mira, va siempre con la verdad por delante. Bueno, pues ya está, se acaban los realities. Bien. Oye, ¿puedo comentar una pequeña cosa? No. larga, di. Es que mañana estrena un reality que en España ve muchísima gente, y aunque dijimos que no íbamos a hablar de realities españoles, este, igual que otro que es de temática similar, por lo menos tienen un cierto nivel y no me da vergüenza nombrarlo. Hablo de Top Chef, ¿vale? Que vuelve mañana, y bueno, yo no lo he visto nunca. A mí, Chicote, me cae genial. Pero, y entonces hice el amago el año pasado de ver la serie, porque además había un concursante murciano que era Belandrino. Un saludo, Belandrino. Es que el nombre que ya me suena al cura Legaña, ese nombre. Es que ya. Y el pobre Belandrino, que luego cuando lo echaron, que fue pronto, en el periódico dio una entrevista y dijo que tenía problemas porque Chicote no lo entendía cuando hablaba. Joder, que no es chino. Que no sí, es hombre, chino, que yo chicote. La verdad es que yo a ti la mitad de las veces no te entiendo, hablo por hablar, ¿sabes? Sí. ¿Pero qué me estáis diciendo? Pero que Belandrino es de Murcia, que no es chino. Sí. Pero tú te Chicote, das por cuenta que favor. a veces tenemos unos silencios y te dejamos Sí. hablar, es porque no Y es pillamos porque, nada. exactamente, no, en verdad no te hemos entendido nada y ella y yo ahí saltamos por cubrirte las espaldas, pero en verdad no te hemos entendido nada. Joder, en serio. Estamos con Chicote. Sí, yo también. Bueno, va, venga, chicote, yo también estoy contigo. Que no. La verdad es que al chaval se le entendía regular, no vocalizaba mucho. Y yo entiendo que cuando tenía que explicar alguna cosa y hablaba así flojito y tal, pues Pero que al no chicote es. le enervaba la sangre. Pero que no era porque era murciano, es que el hombre hablaría raro. Pero bueno. Sí, puede No, ser, no sí. vayamos a Es estar una a los pocos combinación, oyentes una de Murcia. combinación. A los Lo pocos oyentes. de Murcia es una leyenda urbana. Lo Aquí en verdad, Murcia no hablamos. vayamos a echar los pocos oyentes murcianos que tenemos allí, que son tu familia, porque no lo escucha nadie más. Sí, y unos cuantos Y, no, amigos, y sí, ya poca está. gente más. Porque ellos no tienen culpa de compartir sitio de nacimiento contigo. Animo a mis oyentes murcianos, bueno, a nuestros oyentes murcianos que nos dejen, que se identifiquen en iVoox. Tranquilos que no mandaremos a nadie por vosotros. Identificaos. Sí, insultad a PJ. Que no sea yo Bueno, sola, que no ya. tiene gracia. Y quiero solamente hacer mención a una cosa muy curiosa, un reality muy curioso, que nuestra amiga Simi Chat, que es la community manager del Facebook del Chiringuito y compañera en Telegram, nos ha comentado que ya ve un reality, que se ve que hay realities para todo, ya iremos viéndolo a lo largo de los programas, que emite el canal Historia aquí en España, que se llama Forjado a Fuego. Ya el nombre mola. El nombre mola y dice, con el metal de una cortaroda de césped, cuatro espaderos, o sea, se ve Joder, que cómo mola. son herreros de verdad, deben crear una de sus personales cuchillas. Los dos concursantes que pasen a la ronda final tendrán que construir un tabar, un hacha de guerra del Asia Meridional. Toma ya. Toma ya. Después de una serie de agotadoras pruebas, solo uno superará el corte. El corte es un juego de palabras, ¿eh? Guiño. Y será nombrado el campeón de Forjado a Fuego. Mira, Bueno, ¿ves? Este porque lo ha dicho Simi, porque me interesa, puede que así lo vea. pues este se está Claro, emitiendo. como no lo ha dicho Miriam, entonces sí. Este se está emitiendo actualmente en el canal Historia y creo que está disponible también en el A3 Player. Bueno, no sé si el canal Historia es parte es Mediaset, no, de A3 Media, A3 Media. Y creo que podéis ver los capítulos atrasados en el A3 Player, la app No de A3 tengo ni Media, idea. o verlo en el, yo he No. visto que está disponible ahí, me imagino. O si no, pues lo podéis ver los jueves por la noche, creo que lo hacen en el canal de Historia. Y ahora si tú dirás, Miriam, si ya hay algo más que contar o pasamos a la siguiente Pasemos sección. al debate de la semana. En el próximo episodio de Del sofá a la cocina. Socorro. Que son las 11 y todavía no hemos cenado. Para los que vengan del futuro. Tendrían que haberla cancelado. Yo me quedé dormida. Esto es taparlo y hasta que esté. Vamos a hablar con spoilers. Mad Men. Esas patitas. Este es de los que finge fingir. Sospechar. Para más de El sofá a la cocina, visita delsofalacocina.com. En esta semana del amor tenemos como invitados, para celebrarlo o no, a la señora Harriet y al señor Ozi. Bienvenidos y gracias por querer formar parte de nuestro debate. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar en Serie Reality. A la señora Harriet y al señor Ozi los podéis escuchar en Grabado en el EP, un podcast en el que hablan de series y cines. Grabado en LP. Un podcast de cine y series. además el señor Ossi también colabora en La Verdad Está Ahí Fuera y en Pajote Espeso. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar del amor, de las nuevas formas de mostrarlo en las series de televisión. Y bueno, para ello vamos a usar o vamos a hablar de varias series. Catástrofe, una serie británica de Channel 4 que aquí emitió Movistar. Love Sick, otra serie británica que tenemos, podemos ver en Netflix. Y You Are the Worst, que emite actualmente Comedy Central y que es del canal FX. ¿Vosotros habéis visto alguna de estas series, Ozzy y Harriet? Pues nosotros, bueno, nos habéis invitado porque estamos enamorados, porque de series hemos visto una de ellas, hemos visto Love Sick. Sí, sí. Y nos ha gustado. ¿Y qué os parece como muestra, o si queréis empezamos hablando de Love Sick? ¿Qué os parece como muestra el tema de las relaciones de pareja, como muestra el amor? ¿Os sentís identificados? ¿Os conocisteis vosotros así, como alguna de estas situaciones? O bueno, contadnos. Bueno, a mí no me pegó ninguna veneria. No fue el caso, ¿no? De conocerlo así. Fue más bien por la red, por internet que nos conocimos. Nosotros nos conocimos y nos reencontramos tiempo después gracias a las redes sociales. Tanto la primera como la segunda vez, sí. Oye, fíjate. Es una pareja millennial. Sí, la primera vez fue estrenando Messenger. Y el extinto Messenger. Sí, y la segunda estrenando Facebook, sí. Sí. Qué guay. Y ahora aquí estamos en Twitter. Estamos ahora. Sí. Que es lo nuevo, ¿no? Telegram, ¿no? Bueno, efectivamente. ¿Por qué lo de señora Harriet y señor Ossi? Dime. Buena pregunta. ¿Por qué lo de señora Harriet y señor Ossi? Explícalo. No lo hemos contado nunca. Bueno, nadie lo ha preguntado. Eso eran los protagonistas de una serie de los 60 o los 70. 50, creo. Bueno, es básicamente por una película que me gusta mucho, porque todo esto del podcasting es culpa mía. Sí, me ha liado. Y la película es El Club de la Lucha y hay un momento donde comentan que el resto de la semana son como Ossi y Harriet. Y dije, pues mira, esto mismo, tiramos para adelante. Como era una pareja, pues pensamos en adoptar. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que el resto de la semana somos Ossi y Harriet y ya está. O sea, somos una pareja normal y de vez en cuando hacemos podcast. Sí. Pues sí, sois una pareja curiosa. Porque, bueno, yo creo que sí que hay en el podcast de español hay más parejas que hacen podcast juntos. Pero bueno, vosotros que tenéis un bebé, también tenéis que adaptaros al horario, sé que grabáis cuando podéis y bueno, pues el que seáis pareja, el que estemos en el día de San Valentín y el que vayamos a hablar de series románticas, pues por eso son los candidatos ideales para esta semana. El tema de, volviendo un poco al debate, la serie de Love Sick plantea una relación oculta durante toda la serie, oculta en el sentido de que hay la chica amiga del protagonista está enamorada de él y nos va mostrando todas las relaciones que él va teniendo pues bueno, a consecuencia del tema de, bueno, podemos contarlo pues, en el primer capítulo, ¿no? Que le diagnostican una enfermedad, creo que clamidia, una enfermedad de transmisión sexual, y entonces le aconseja que se ponga en contacto con todas las parejas que ha tenido, pues para advertirles del tratamiento, etcétera. Entonces, el tema, la serie de Catástrofe, que era la otra que comentábamos, es una pareja que se conoce en un bar. Él es americano, ella es británica, él está trabajando allí. Y se lían y ella se queda embarazada. Se lían reiteradamente. Sí, se lían reiteradamente. Sí, porque se tiran ahí exactamente. Pero eso no es un rollo. Es un rollo, pero mientras que él está allí en el fin de semana ese o la semana que él pasa en Londres, pues están ahí exactamente, que se dedican como conejo. Ahí sin parar. Y luego cuando él vuelve a Estados Unidos, pues no recuerdo si es que ella lo llama o... Sí, lo llama. Le dice que está embarazada y tal. Y como caballero honorable, él vuelve a Londres para... De hecho, cambia la empresa, pide el destino allí y tal. para, pues para hacerse un poco cargo y estar acompañándola a ella durante el embarazo y tal. Y luego You Are The Worst plantea también el tema de otra... Eso ya nos lo va a explicar Miriam, que es la que más la conoce. Plantea otra situación. Miriam, coméntanos. Sí. En You Are The Worst tenemos a un escritor británico que vive en Los Ángeles y a una manager de un grupo de hip hop que se conocen en la boda de uno de los amigos de ellos y se lían. Y entonces es todo el rato como la lucha, porque ellos no quieren tener una relación estándar. Ellos quieren tener una relación loca en que hay discusiones hasta de no, porque me has dejado un cajón de la cómoda, yo no vivo aquí, yo no salgo contigo, yo no estoy contigo, solamente somos un lío, ¿no? Y entonces es curioso porque en las tres hay tres formas, en mi opinión, de ver el amor. Uno, en Lovesick, es quizá la más romántica, a pesar de que vemos muchas relaciones, todo es como muy romántico, porque la chica está muy enamorada y quiere estar con él, pero no hay manera, es como la clásica película romántica de los 90. Después tenemos Catastrophe, que es una serie en que ellos son mayores y como que esta situación nueva, el hecho de hacerse en pareja, como que se les hace grande y les cuesta mucho. Y después tenemos los que no quieren ser pareja de ninguna de las maneras, a pesar de que enamorarse y quererse les obliga a ser pareja. Y yo quería preguntar a la pareja que hoy tenemos invitada si es la edad o es la situación lo que lleva a alguna de estas opciones, ¿creéis? ¿A una de estas opciones a qué te refieres? A que es cuando te enamoras, dependiendo de la edad que tengas y... vas así como, te enamoras como muy enamorado, así románticamente, muy hasta el fondo, y estás, ¿no?, como muy tontado. O después tenés esta opción de como de catástrofe, en que sí que se enamoran, pero tienen tanto la vida montada de otro lado que les cuesta ser pareja, a ellos les cuesta ser pareja. Y después están los otros, que es, sí se quieren, pero no quieren ser pareja de ninguna de las maneras. Entonces, esto es por el tipo de amor, de la forma en que te enamoras, o del tipo, por la edad en que te encuentras cuando te enamoras. Pues yo creo que tiene que ver un poquito con todo. Quiero decir que a veces cuando te pillas según qué edades, pues sí, te enamoras de una manera más tonta, más adolescente, y ves las cosas de manera diferente, pero también a veces es el cómo has conocido a esa persona, ¿no? Que a veces, pues, por ejemplo, como el Lovesick, ¿no? Pues a veces no coincides en tiempos, porque ellos a veces han estado solos, pero no ha coincidido el uno con el otro, ¿no? Cuando uno estaba solo, el otro estaba con alguien, ¿no? Que a veces no cuadra la cosa. Yo creo que depende... Que cuando somos jóvenes pensamos que depende de la manera de ser de cada uno, pero cuando nos vamos haciendo mayores, y ya no vamos haciendo mayores nosotros, te das cuenta de que la edad también hace mucho. Y que ves las cosas de otra manera, no tan pasional, sino de una manera más romántica o de... No sé, va cambiando con la edad. Dependerá de la persona, claro, que son dos cosas que tienen que ver con ello. Sí, pero curiosamente el Lovesick, que son de los protagonistas, creo que más jóvenes de las tres series, el protagonista principal, siempre que conoce a una chica, cuando se ven esos flashbacks que tiene, muchas veces él piensa en que va a ser la chica de su vida, que con ella se va a casar y tal. Es decir, tiene una visión muy ideal de que parece que no pega, es decir, porque el tío tiene un montón de relaciones a lo largo de los tiempos, pero con cada relación que empieza, él quiere que sea algo bueno. Hay veces que no, hay veces en los capítulos que simplemente se ha tenido un lío, un rollo con alguna, pero que, por ejemplo, en el primer capítulo con la chica esta que va a la boda del amigo, le comenta alguna vez, cuando si ay, qué bien, esta podría ser nuestra boda algún día, tal, que es cuando ella le dice que no en la iglesia y tal, que es muy gracioso. Pero me chocó decir un chaval ahí de 20 o 20 y pocos años ahí pensando ya con una chica que ha conocido, que luego vemos que la había conocido la semana anterior en un bar o 15 días antes, ya estaba pensando en que podía ser la mujer de su vida, que se podía casar y tal. Y no es la visión que se tiene a lo mejor la gente joven. Y sin embargo, lo que comentaba Miriam, en Catástrofe, que son dos personas cercanas a los 40 años, ninguna se quiere comprometer, se asusta cuando se queda embarazada, le cuesta un poco al otro personaje, o sea, al protagonista, dar el paso de hacerse responsable de... Por cierto, que en esa serie sale Carrie Fisher haciendo de madre de... Era la madre de la madre de él. De él, exactamente, correcta, la madre de él, que es un personaje muy gracioso también que tiene en la serie. Y no sé, es decir, la serie da una visión que para mí es opuesta a la que yo creo que es la realidad, pero es lo que decís vosotros también, que depende de la persona, depende del momento y depende de muchas cosas, no sé. A mí, por ejemplo, el Love Sick me recordaba mucho al Ted de cómo conocía a vuestra madre, ¿no? Esa... Es que lo iba a decir, porque repiten todos los personajes, son arquetípicos y repiten los de cómo conocía a vuestra madre. O sea, su amigo no deja de ser el Barney y el otro es el que está emparejado, como lo está Marshall. Y repite un poco y sí que es bastante clásica en eso. Innova un poco en la manera de explicarnos la historia hacia atrás. Sí. Pero en New Girl, por ejemplo, también se repiten más o menos los mismos personajes que funcionan bastante bien y que supongo que parten de otras series como Friends y en eso sí que es más clásica. Las otras no las conocemos, pero supongo que intentan romper un poco con esos tópicos y plantearte las parejas de otra manera. Pero sí que es verdad que se intenta, bueno, en muchas películas y tal, como que siempre es el chico, ¿no? O, bueno, ahora últimamente es la chica, ¿no? Pero que no quieren comprometerse, de que va pasando el tiempo y como que quieren vivir la vida y que... ¿no? Que luego les pilla el toro y a veces corren, ¿no? Más la cuenta. Sí, pero eso yo creo que es lo que más sé. A ver, yo desde fuera, desde mi... Yo tengo ya una edad, estoy casado hace tiempo, tengo hijos, algunos ya también con cierta edad, y yo desde fuera veo eso, que yo veo más relaciones de vamos a aprovechar el momento y hoy aprovecho y ya mañana se verá, y la gente va cumpliendo años y mucha gente pues... sigue en esa etapa, es decir, no madura, pero no me refiero a que sea mejor ni peor, sino simplemente que siguen ahí en ese stand de decir, venga, y salgo y lo que me encuentre, y a lo mejor tiene una pareja un mes y luego termina y sigue, y eso es lo que yo veo más habitual hoy en día, es decir, que luego al final llega un momento que sí, que la gente se estabiliza, conecta con alguien y ya tiene su pareja estable y ya pues se marchan a vivir juntos o lo que sea, pero eso cada vez yo lo veo que se está retrasando más en la vida real y por eso me ha chocado lo de los sí que exactamente como decís vosotros, no tanto en la manera de contarlo, pero lo que es el fondo de la serie al final es una historia clásica romántica que nos podemos remontar incluso a Friends, exactamente, es decir, la historia de ellos puede ser la de cualquiera de los personajes de Friends que están toda la serie juntos y al final descubren que está enamorado, ¿no? Entonces... Es que el protagonista de Love Sick es que es el típico amor adolescente con todas. Se enamora hasta las trancas y se desenamora con las mismas. Y los de Catastrophe, por lo que yo he visto, que yo he visto solo el piloto, ya es que está en... Si es por la edad, porque tú ya has vivido, has tenido tus relaciones, tienes tu vida estable donde tú la quieres. Lo único que no tienes es el compañero o la compañera. Y claro, eso cuando les llega a estos protagonistas es algo ajeno a su burbuja. Entonces todo el miedo que tiene a la desestabilidad que le puede crear todo eso. Bueno, pero supongo que también vienen curtidos de relaciones que no funcionan. Y entonces pues como que rechazan un poco eso. Eso es lo que yo creo. Porque habéis dicho dos cosas, la manera de ser y la edad. Pero hay otra cosa muy importante que es la cultura. O sea, porque... En el caso de Love Sick es británica, pero muchas de estas series son americanas y tienen otra manera de ver las relaciones que no tenemos aquí. O sea, el tema este de ser exclusivos y todo eso aquí no funciona tanto. O no funciona, no sé. Bueno, que no hay más reglas establecidas de cuando pasamos, bueno, se pasan dos meses ya somos exclusivos, o hay que decirlo para que entender que no estoy saliendo con más gente. Que yo creo que la cultura mediterránea es más de si empezamos a salir, somos exclusivos, ya lo damos entendido. Y ellos no lo tienen tan así. Los británicos yo creo que son un poco más abiertos y los americanos sí que tenemos claro por todo lo que hemos visto de que tienen sus reglas y de que salir con una persona no quiere decir que sea no exclusivo, claro, que no haya otros. You are the worst, esto es una conversación, o sea, porque claro, ellos en principio no quieren ser pareja, entonces están con esta cosa de que yo puedo ver otra gente, no sé qué, pero claro, como en el fondo están enamorados el uno del otro, como que no quieren tampoco que eso pase, ¿no? Entonces, ser moderno es que cada uno haga lo que quiera, pero después nos volvemos, queremos la relación exclusiva. Y en You Are the Worst se explica bastante y es un punto importante de la historia, sobre todo en la primera temporada. Quiero no puedo, vamos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que también eso influye mucho en cómo tu vida esté asentada, ¿no? O sea, si tú tienes una vida ya muy hecha, de que sales de tu de tu trabajo, de tu casa, no sé qué, tienes como ese miedo de, ahora pongo una persona a mi lado que me la desmonta, claro, o me obliga a enfocarme en esa persona, o a tener en cuenta los sentimientos de esa persona. En You Are the Worst, en esta temporada tenemos mucho de eso. Estamos teniendo que ella tiene que darle una mala noticia a él. Claro, cuando tú no tienes ningún compromiso, yo no tengo por... Los amigos no se ven obligados a darle la mala noticia al muchacho. Es ella la que dice, la psicóloga le obliga a darle la mala noticia. Porque esto es parte de tu compromiso como pareja, ¿no? De cuando las cosas van mal, también tienes que estar ahí. Y claro, si tú eres soltero o no tienes ningún compromiso, eso no tienes por qué hacerlo. Y vosotros, Ozzy y Harriet, al principio de vuestra relación, si hacéis un flashback, ¿con quién os identificáis más de los tres tipos? Es decir, ¿con el idealista que quería o pensaba que de esa relación podía salir algo como lo que tenéis ahora? ¿El que le daba miedo comprometerse, o la pareja que le daba miedo comprometerse y ibais con pies de plomo porque no se os desmontase vuestra vida como la teníais cada uno? ¿O los que directamente decís, bueno, yo es que quiero, a ver, no sé, es decir, sin expectativa ninguna, pero bueno... Tampoco quiero comprometerme y que me hagan daño, no sé. Es decir, ¿cómo os identificáis más vosotros de vuestro recuerdo de inicio? Bueno, yo creo que tendremos que hablar por separado y cada uno... A ver si vamos a tener un problema. No. No, pero yo siempre he sido bastante negativo, pero en eso he sido bastante pesimista. Pero en eso sí que era idealista en el momento cuando... Bueno, claro, nosotros tenemos una relación que nos reencontramos, que ya nos conocíamos de antes, nos perdimos la pista durante un tiempo, y entonces yo iba a todas y sentía ese amor idealizado y pensaba que eso iba a algún sitio. Creo que Harriet en ese momento no. Bueno, en ese momento yo quería comprometerme, pero tenía miedo, sí, a que salieran mal las cosas y que me hicieran daño, sí. Aunque no, luego cuando ya nos reencontramos, pues ya fue diferente. Ha llovido de esto, ¿eh? Ha llovido mucho. Diría, uff, este tío viene demasiado lanzado, ¿dónde va? Sí, porque es bastante lanzado en estas cosas. Sí, con estas cosas sí. Sí. Y venía por todas y yo dije, espera, que hay feeling, pero espérate un poquito, ¿sabes? Se frenó. Oye, curioso. ¿Y creíste que te iba a desmontar la vida? No, bueno, no especialmente, era porque, yo qué sé, pues lo típico, ¿no? Que te hace mucha ilusión y tal, pero él venía con... Bueno, Harriet era un momento que estaba cambiando su vida, porque ella estuvo viviendo en el extranjero y acababa de llegar hacía poco. Bueno, pero eso después en reencontrarnos. Bueno, entonces éramos muy jóvenes la primera vez, pero al reencontrarnos ella había estado viviendo fuera y venía y, bueno... iba a cambiar un poco la vida y le venía algo nuevo que era yo también en el momento. O sea, que no le iba a cambiar la vida yo, no, porque ya le estaba cambiando. Bueno, yo dije, yo voy a cambiar la vida. Si te quieres venir conmigo, pues vale. Si no, pues igual te lo voy a cambiar. Vale. Y volviendo a la serie, ¿vosotros creéis que la forma de reflejar las relaciones en las series, aquí tenemos tres maneras diferentes, han ido evolucionando con los tiempos o al final siempre tenemos la misma historia? Es decir, por ejemplo, como pasa en Lost, sí, que es decir, al final siempre el trasfondo es que hay alguien o hay dos que no se dan cuenta que son el uno para el otro y al final se van a encontrar, pase lo que pase o como te lo quieran contar. ¿Cómo, qué pensáis vosotros? Si da igual que sea una serie o una película de hace 50 años, o eso ha cambiado, es decir, la forma de... Es decir, ¿las relaciones en sí han cambiado o siguen siendo lo mismo? Es a donde voy. Hombre, yo creo que las relaciones han cambiado bastante, sí. Pero, bueno, no sé, yo la veo esta serie como que es eso, el tiempo no acaba de cuadrar, ¿no? Pero sí, a veces no sé, la idea esa de que estamos predestinados a estar con alguien o medias naranjas y demás, pues no creo en ella y creo que es un poco antigua, ¿no? Uh-huh. Y que en todas estas comedias románticas y tal, pues es algo yo creo que la historia es siempre la misma, sí, y lo que cambia es el entorno e intentan hacer, pues, a lo mejor mujeres más independientes, más fuertes, intentan meter en tramas secundarias personajes homosexuales, e intentan cambiar un poco el entorno, pero la historia siempre es la misma, es la de dos personas que quieren estar juntos, a la uno y al otro, poco más, o sea, hay pocas variantes dentro de eso. Bueno, porque para que te enganches a las series, ¿no? Como hablabais a veces en Expediente X, ¿no? Esa tensión no resuelta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues lo que hacen es que estés pendiente durante toda la serie, ¿no? De si van a estar juntos, ahora están, ahora se pelean, ahora no sé cuánto, ¿no? Como para tenerte enganchado al final. Nosotros sí, somos muy fans. Somos muy fans, bueno, éramos muy fans de Cómo conocí a vuestra madre y quizás nos hemos sentido identificados con Marshall y Lily, a lo mejor la pareja gracioseta que siempre ha estado juntos y tal. Y creo que esa serie hizo muy bien en dejar la pareja que está junta en segundo plano, o sea, que no fuera protagonista. Porque además era una de las historias más interesantes. Aparte de Barney, que era gracioso, pues tener a Marshall y Lily, pues esa pareja que se mantiene, creo que era interesante. Que si hubieran sido protagonistas no hubiera funcionado de ninguna manera. Pero la historia siempre es la misma, la de protagonistas y secundarios. Bueno, porque si es un protagonista que ya tiene una pareja fija, ¿no? Pues y todo le va bien, por decirlo de alguna manera, tú no te sientes tan identificado si tú no estás en ese punto, sí, ¿no? Sí, claro. Por eso tienes que recurrir a un protagonista que bueno, intente conseguir el amor y le cueste hasta que lo consiga. O bueno, si quieres que acabe mal, pues hasta que no lo consiga, pero no hay más variantes de eso. Es con lo que lo envuelves todo eso. Y eso, pues, hace mucho el momento social, el cultural, de donde se esté haciendo la historia, pues muchas cosas. Pero la historia en sí es la misma siempre, en mi opinión. En Lost te está contando todo el tiempo de que no es su momento. No están en el momento que idóneo y cree que para ellos, o sea, que si no es él es ella, si no son las circunstancias, si no, todo el tiempo te están diciendo lo mismo, necesitan llegar al punto en el que conecten los dos, que estén los dos en el momento que les venga bien. Pero en cambio en Catástrofe es todo lo contrario, porque a ninguno de los dos era su momento, es lo que ocurre, que es que ella se queda embarazada, que genera el momento, ¿no? Es o sea, que a veces no hace falta esperar, sino que a veces es mejor actuar. Señores, sí que es de más actuar. Eso fue en la serie esta fue involuntario. Actuaron, pero el resultado fue involuntario. Bueno, pero es eso, es las dos opciones. O sea, o es el momento o no es el momento. O están los dos de acuerdo y tienen una relación, o hay uno que no y no la tienen. Pero no hay más variantes de eso, o sea, no pueden innovar en eso. Puedes innovar en que se conozcan porque, bueno, te cuente la historia de que él ha transmitido una enfermedad venérea, o te pueden contar mil historias, pero eso es lo que envuelve la historia romántica, que siempre es la misma. En You Are the Worst tenemos un personaje que a mí me parece muy curioso, que es la amiga de la protagonista, que se llama Lindsay, que tiene una relación, está casada, pero tiene una relación muy curiosa, que es que quiere ser una niña adulta. O sea, ella se viste casi como muy infantil, está todo haciendo un rato un mohín y así. Y a veces es verdad que hay parejas en las que o él o ella se convierte en un niño, ¿no? Y que quiere ser todo el rato cuidado y amado. Y están en una situación en que él quiere tener hijos y ella no quiere, eso pasa en la segunda temporada, y porque ella tiene miedo de perder este mundo infantil. Vosotros que os encontréis en esta cosa de que vosotros ahora tenéis un bebé, en algún momento pensasteis, ay, ahora no voy a ser el único de nosotros dos. No, yo no pensé. Uy. He hecho pregunta dura, ¿eh? Ahí tocado hueso. Ay, que alguno va a dormir esta noche en el sofá. A ver, volveré a repetir la pregunta si no la he entendido bien. No, tenemos un personaje, sí. En You Are the Worst tenemos un personaje que es una niña adulta, ¿no? Todo el rato quiere ser como la niña mimada, que se quiera, no sé qué. Y él quiere tener un bebé. Y ella no quiere, básicamente, porque tiene miedo a perder... que él esté todo el rato mimándola. O sea, perder el protagonismo ese que tiene la relación. Claro. Entonces, eso, yo no tengo hijos, entonces no lo sé. Tenéis la sensación, aquí tenemos a dos, a tres que tienen niños. Tenéis la sensación de que cuando en una pareja se tienen hijos, se pierde, alguno de los dos puede tener esa sensación de dejar de ser el mimado de la pareja, porque hay otro ser que quiere ser mimado y que tiene que ser mimado. Bueno, la opción es el hombre, si acaso, es el que se queda un poco al margen y lo tiene en situación ahora. En esta serie es la mujer, ¿eh? Es la mujer la que se queda al margen, ¿eh? Pero yo te cuido, ¿verdad? Bueno, yo ahora, Harry no tiene tanto tiempo para mí, pero se entiende en el momento y bueno, es algo momentáneo, porque un bebé requiere mucho, pero supongo que cada vez requiere menos y bueno. Y no es que tengas una persona menos que te quiera, sino que tienes una más. Claro. Y, no sé, bueno, es la ganas de tener hijos también. Que sí. Gente que se enfrenta a ellos sin tener claro si quieren tener hijos o no. Nosotros, no era el caso, nosotros queríamos tener niños los dos y para adelante con ello. Pero, no sé, supongo que hay gente pues que le tiraba para atrás la idea de bueno, me va a cambiar la vida, no me van a hacer tanto caso. No sé, no es nuestro caso. Lo llevamos bastante bien porque, mira, nos dedicamos al podcasting desde entonces, sí. Desde que tenemos niños. Es curioso, lo vuestro es curioso por eso, porque eso es otra de las cosas que os iba a preguntar, porque claro, pasáis mucho tiempo en casa, imagino, porque ahora no se sale igual, porque sí, salís, pero no, en otro plan, es decir, no podéis salir de fiesta como a lo mejor salíais antes, si salíais habitualmente, que no lo sé, pero bueno, es decir... Ahora lo que hacéis es más vida familiar, sobre todo porque cuando se tiene, eso es normal, es decir, cuando se tiene un bebé suele pasar hasta los 2 o 3 años, se suele hacer mucha vida familiar. Entonces, a pesar de pasar tanto tiempo juntos en casa, tenéis una afición en común que la hacéis también los dos juntos. Es decir, es una bueno, cosa... en común, la afición era mía y ella me ayudó. La verdad es que Javier me ayuda a tirar para adelante muchas cosas que yo no me atrevería. El primer día grabando el primer episodio era un drama. Y yo, pues, lo quería dejar y no quería rodar más, grabar más. Y gracias a ella, pues, lo tiré hacia adelante. Y ahora, pues, a capítulo semanal, que vamos. Bueno. Y empezando otros podcasts. Pero sí, la verdad que ella me ayuda muchísimo y ella le gusta, porque le gusta hablar de series y películas, pero no se habría planteado lo del podcasting porque ella alguna cosa ha escuchado, pero soy yo el que escucho podcast todo el día y se ha metido más en este mundillo. Sí, sí, lo hemos hablado muchas veces, de que si esto no hubiese pillado sin niños, estaríamos todo el día grabando. Bueno, grabaría podcast diario, grabaría, porque además la manera que tenemos de grabar y de montar tampoco es excesivamente complicada, o sea que grabaríamos cada día. No, estaréis en la calle, de juerga, como tiene que ser. No, hemos sido bastante caseros. Estáos en la calle. Creo que la gente que nos gustan las series y las películas es que somos bastante caseros. Porque... Sí. Porque te consume mucho tiempo. Sí. Si estás haciendo rappel o escalada, no estás viendo serie. Eso es así. ¿Y cómo ha cambiado la vida pues... la niña de antes a ahora? ¿Veis más series, menos? ¿Vemos menos? ¿O deja de dormir? De ver más. Al principio de sí. Todo, de tenerla... Porque dormía más, claro. La niña dormía más y vimos muchas series, sobre todo series, porque pues, Harriet es la seriéfila. Y entonces cuesta más poner una película. Y pues a medida que la niña está más despierta, pues nos toca ver menos series y hacemos lo que podemos, milagros, para ver una serie de 6 capítulos. Bueno, porque se queda embobada mirando la tele todo el rato y ya está. Bueno, pregunto, ¿con qué formato de serie os quedáis? ¿Qué os gustan más? ¿Los capítulos tipo HBO, que son cortos, largos pero pocos? ¿Os gusta cómo lo hace Netflix? Todos como me gustan a mí, todos a casco porro. Contanos un poquito. Hablamos de series que veáis los dos, ¿eh? Series que veis en pareja. Bueno, sí, ahora mismo sí. Vemos poquísimo, pero no sé, nosotros nos hemos pegado maratones de acostarnos a las 4 o 5 de la mañana. Recuerdo una temporada de Homeland, viéndola del tirón. Que dijimos, quedan 6, está igual, tira. Hombre, claro, es que aquí hay una política que es, si queda un capítulo de la temporada, no te puedes ir a dormir dejando uno solo. Entonces, siempre o dejas dos o ya tiras para adelante hasta la hora que sea. Y bueno, el tema de HBO, estamos muy indignados, ya lo habláis vosotros cuando habláis de los streaming, Y bueno, nosotros tenemos todo, tenemos Amazon, tenemos Netflix, tenemos HBO, y HBO me parece que lo vamos a quitar de momento hasta que saquen aplicaciones para el resto de plataformas, porque me parece que están cuidando muy poco. Y Netflix, a mí me parece buena idea eso de que lo saquen todo de golpe. Es un problema para cuando quieres hacer una review de algo, porque también tiene gracia que salgan semana a semana, pero bueno, ellos te lo dejan ahí y tú haz lo que quieras con ello. Exactamente. Bueno, siempre hemos sido muy compulsivos con lo de las series, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo una preguntita. Si tú estás viendo una, o estáis viendo una serie juntos y por cualquier cosa uno de los dos no puede ver el capítulo y lo ve el otro sin saberlo, ¿esos son cuernos? Esos son cuernos, yo creo que sí. Creo que sí, nosotros no lo hacemos eso, que yo sepa. Ah, eso es, si alguno lo ha hecho, no lo va a confesar nunca. No, yo antes. No, sí, yo alguna vez he visto algún capítulo y ella se ha enfadado conmigo y ella. Lo hace con algunas series como The Big Bang Theory o comedias así, que ella las ve en inglés y yo me espero a verlas dobladas. Sí, pero nada importante, nada en plan Lost y demás. Juego de Tronos. Sí, Juego de Tronos. No. No, Juego de Tronos, además con el tema de spoilers, intentamos verla al día siguiente. Aunque os tengo que decir que yo Juego de Tronos me gusta mucho cuando la están dando. No me parece tan grande como dicen otros, pero cuando tocan los 8 o 10 meses de espera que tenemos que pasar, los paso bien, ¿eh? No me preocupa que vuelva. A mí me pasa exactamente igual. Me gusta mucho cuando la estoy viendo, pero luego el parón tampoco se me hace duro. No, a mí no. Yo recuerdo que el parón, por ejemplo, que hacían con Perdidos era mortal para mí, pero con Juego de Tronos lo llevo bien, sí. Hay tanto que ver que tampoco. Sí. Sí, claro, hoy en día también. El tema de Perdidos en su momento es que era una serie muy grande. Habían tres o cuatro que estaban muy bien, pero claro, estabas esperando a que volviera. Hoy en día dan tantas cosas que da igual, te enganchas a cualquier otra cosa. Y yo creo que Juego de Tronos, bueno, me van a matar por esto, pero que está un poco sobrevalorada. Y el tema de que vaya a ser la mejor serie de la historia, como dicen algunos, pues yo creo que son temporadas de 10 capítulos que tampoco te ofrecen tanto y que ya veremos cómo acaba eso. Bueno. A ver si no nos pasa como con Perdidos o como el con amor. Otras. Bueno, el amor es por los cuernos, ¿no? Sería. Va a haber polémica, acabe como acabe. Sí, bueno, sí, yo también lo creo. Pero como hoy estamos hablando de series románticas y de San Valentín, pues dejamos Juego de Tronos ahí al margen. Exactamente, que no es muy romántica. No. Que tiene poco de romántica. Es que la serie romántica, la verdad, que a mí me suelen aburrir bastante, para que no me van a engañar. Cuando meten el rollo del triángulo amoroso, me pongo de los nervios. Porque siempre está el tercero en discordia. Y es que me pongo de los nervios. Y no lo disfruto. Entonces, para mí, para ver una tortura, no lo veo. Si no tengo tiempo de ver nada, veo algo que me guste y me entretenga. Y los triángulos no son los míos. Por eso hemos elegido comedia. Para que sea más llevadero. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Para que no se nos alargue mucho. Y nada, pues nos alegramos de que sigáis tan enamorados, de que sigáis haciendo podcast juntos, de que veáis la serie juntos, de todo, de que hayáis venido bueno, aquí a... Hay que decir que hoy día de San Valentín venimos los tres con la niña, claro. De ver La La Land por segunda vez. Muy bien. Para ir con bebés y venimos levitando de ver esa gran película. Sí. Seguro que Yago Paris también ha ido a verla hoy el día de San Valentín. Sí. Saludo seguro. Para Yago. Con su bebé, ¿no? O solo, no lo sé. Y nada, chicos, pues lo dicho, muchas gracias por pasaros por aquí a charlar un rato con nosotros. Y esperamos que no sea la última vez. No, cuando queráis. Cuando y queráis. Que si os invitamos otra vez estés juntos. Sí, sí, claro. Nosotros para adelante. Lo que no se consideran cuernos es hacer podcast sin la pareja. No. Pero... Sí, porque eso ya más de uno estaría ya hasta narices. Bueno, pues vamos a terminar aquí la sección y vamos a pasar ya a la última parte del programa. Bueno, pues ya hemos despedido a nuestros invitados y vamos a ir ya con la última parte del programa. donde agradecemos a todos nuestros oyentes pues los me gusta, los comentarios y las notificaciones que nos han dejado en Twitter y en los demás medios de contacto. Voy a comenzar yo porque en Twitter tenemos un par de comentarios que quería mencionar. Uno de ellos es de Guybrush, nuestro querido Guybrush, que nos dejó, es muy majo, que escribe en todas partes, es un poco en eso nos parecemos mucho. Sí, yo creo que en verdad eres tú con otro nombre. No. Y bueno, nos dice que, bueno, el comentario a otro, a un tuit anterior que habíamos puesto de Series Reality, y decía, segundo lo de locos, y ya aprovecha para decirnos, por cierto, muy, muy buen programa, lo disfruté de arriba abajo. Muchísimas gracias, Gaibar, muy agradecidos. Y tenemos otro, que es Antonio Navarro, que nos dejó, mencionando a nuestros amigos de La Constante y a nosotros, nos dejó un comentario diciendo que teníamos nuevo suscriptor, tanto La Constante como nosotros. Y nos dice después que está muy bien salir a caminar y escuchar hablar de series. Se te hace mucho más ameno con vuestros programas. Y yo se lo agradezco muchísimo que nos diga que se ha hecho suscriptor nuestro y que le hacemos más ameno cuando sale a hacer deporte. Y bueno, tenemos muchos me gustas de mucha gente en Twitter y tal, pero esos son los dos comentarios que yo quería reseñar de estos últimos días. Y entonces, del episodio anterior, nos quedó, porque nos comentó un poquito tarde de que nosotros grabáramos, Kazmik, que nos dice, gran podcast, lo esperado del presidente de fans de Desidentes. Muy interesante la comparativa entre servicios de streaming, yo soy usuario de Netflix, pero no sabía mucho de las otras. En cuanto al debate, yo soy más de las series que salen un capítulo cada semana. Las que salen de sopetón, como las de Netflix, me agobian. Además, me mola mucho el theory crafting en foros, los cliffhangers que duran una semana. Ese hype por ver qué va a pasar. Y después, ya esta semana, del capítulo de la semana pasada, de hace 15 días, perdón, tenemos a Silvia, que nos dice, gracias por tratar la serie de Affair en este capítulo. Es una de mis series favoritas, la sigo al día y me encantó desde el primer episodio. Con esa narrativa tan original, un saludo y seguir así. Tenemos Anónimo, que nos dice, yo, como Jess, no la he visto y me habéis metido en ganas. El pod está muy bien. Besos, a seguir. Pues muchas gracias, Anónimo. Muchas gracias, Anónimo. Y más todavía si está de acuerdo conmigo. Eso, bueno, una cosa que no sé si lo hemos dicho, Cadmi, que ha dejado el anterior comentario, es miembro de Disidentes de Tomania, otro podcast que recomendamos. Sí, sí, Silvia, no dejéis de escucharlo, por favor. Y Silvia de Somos una Goonies, mundialmente famosas. Sigue, Jess, please. Sí, aquí tenemos a Gran Plisken Mysterios de Misión de Audaces y Aquí Huele a Muerto, que nos dice, vaya troleo que me habéis metido. Yo esperando que hablarais de Train to Busan y a cambio me encuentro un monográfico sobre una serie de celos y cuernos con debates morales incluidos. Se me ha hecho muy cuesta arriba, no vería una serie así jamás. Menos mal que lo hacéis muy bien, tanto el equipo como los invitados. Pero me habéis hecho trampa, me debéis una. Besos y almuerzos. Sí, culpa de PJ. Sí, ya hemos pedido perdón al principio, que se había quedado el hype de Train to Busan. Y lo siento, ya te compensaremos. Y Will231976 nos dice, me queda medio programa y no habláis de la peli coreana. Ahí, ya, mandad un email a quejaros de PJ, que es el que pone los nombres a los programas. Bueno, a Will, que es oyente nuestro, y bueno, que nos sigue en Twitter también, le comenté que, bueno, querido Will, aquí está el comentario, era mío, el nombre del programa no se ve de la peli coreana, es un guiño a la intervención de nuestro invitado Rafa Gambín en el programa del Camarote de los Mar de hacía un par de semanas. Lamentamos la confusión. En otra ocasión hablaremos de zombies, os lo debemos a algunos, y aún así esperamos que te guste el programa, un saludo. Y ahí queda eso, os hacemos la promesa de que pronto hablaremos de zombies y os devolveremos lo que esperabais. Pues el siguiente comentario de nuestros queridos invitados que han estado aquí, ¿no? De grabado en LP. Sí. Que dice, buen programa, manteniendo el buen ritmo del... ¡Ay, que me lío! Buen programa, manteniendo el buen nivel del debut. Pareja de lujo como invitado. Esperamos que sigáis llevando a la élite del podcasting. De hacer queda apuntada. y a ver si nos ponemos con ella cuando acabemos Doctor Foster, serie que creo que se le da un aire y que nos está encantando. Seguida así, soy muy grande. Sí, vosotros sí que sois grandes. Sí. Dije, esperemos que siga llevando la letra y el podcasting. Qué listo. Han estado ellos esta tarde, así que ya ver. Qué bueno. Y por último, Aguel, que nos dice: qué soltura, se les nota mucho más cómodos que en el debut. Ya esperaba Rafa y Carmen, me comí el spoiler, pero ha sido una sorpresa que se tratara la serie de Affair. La llevo al día y me encantan los actores. Mis favoritos son Joshua Jackson y Maria Eterni. La intro de Fiona Apple me parece hipnótica. Coincido contigo, Aguel, en todo. Bueno. Si queréis, leemos los me gustas para hacer un pequeño homenaje a toda la gente que nos ha dejado el me gusta. Sí, muchas gracias por dejarnos esos corazoncitos que sabéis que tanto nos gustan. Acordaros también de dejarnos alguna estrellita y reseñita en iTunes. Y tenemos unos cuantos, así que yo voy a empezar. Por muchas gracias a todos. Muy empezando por Aguer, Zeller, Ana, Will 23 1976, Somos una Goonies, Kazmik, Repaso en Serie, Rafa Gambín, Aida Guapa, Silvia. José María Prieto, Marta Nieto, Jaume Palumé, un saludo, Jaume, Rafa Herrero, Esquineni, felicidades. Álvaro. Sí, perdona, es que no podéis poner nombres tan difíciles que yo. Álvaro, no... que es La Pocilga, Malpasox. Y dos anónimos. Sí, tenemos dos anónimos y luego está también Johnny 99, el cura Legañas y nosotros tres que nos queremos mucho y nos dejamos me gusta. Quería aprovechar para felicitar a Sky99, que es Álvaro, compañero del Telegram, que ha sido papá hace poquitos días y bueno, que todos le tenemos mucho cariño en el grupo de Telegram, donde el Chiringuito Podcastero, donde os animamos a que entréis, tenéis el enlace en el Twitter de Chiringuito Podcastero, que allí es un encuentro donde oyentes y podcaster, allí empezamos nosotros como oyentes y ahora estamos aquí. A mí no me meta en el rollo, yo sigo siendo... No, tú eres fila. Sí. Tú eres fila. Y animamos a todos a que os paséis por allí, que es un poco una locura, pero hay muy buena gente y nos apoyamos mucho. Y nada, después de... perdón, de dar las gracias a toda la gente que nos sigue y nos apoya, pues antes de despedirnos, si queréis podéis pasar vosotras a explicar un poco en qué va a consistir este concurso semanal que vamos a hacer a partir de ahora. El premio no se dice hasta que tengamos, hasta que vayamos a hacer el sorteo con todos los ganadores semanales y entonces se dirá el premio, ¿eh? Pero de momento empezamos con el sorteo que Miriam y Jess os van a explicar en qué va a consistir. Bueno, venga, pues, una de las dos. El concurso va de... Ahora al acabar el programa se pondrá una sintonía de una serie y tenéis los oyentes, tenéis que adivinar cuál es. Ya sabéis que nos podéis dejar mensajes privados, por favor, en Twitter, para que si no el concurso no dura 5 segundos. O por el email. La serie puede ser los créditos iniciales, pueden ser los créditos finales, o puede ser también, y puede ser de una serie documental, puede ser, por supuesto, de un reality, o puede ser de una serie normal y corriente, cualquier serie de televisión de las que vemos habitualmente. Es decir, esas tres opciones hay de que tenéis para elegir la opción de aceptar la canción de la semana. Y bueno, la primera, como ha dicho Jess, la oiréis sonar ahora, ya la conocéis porque es la que venimos utilizando en los primeros programas de serie reality. Y ya a partir de la semana que viene, pues pondremos cada vez una distinta. Esperemos tener muchos aceptantes. Nos mandáis, como creo que ha dicho Jess también, la solución por privado al Twitter o al email, ¿vale? Para que la gente no se copie de cuando lo ponga uno, que todo el mundo lo acierte. Que el premio merece muchísimo la pena, ya lo decimos. Sí, estamos haciendo un esfuerzo. Participad todos, por favor. El premio es de lo mejor que hay. No tenemos Patreon, pero nos vamos a gastar una pasta en el premio. Sí. No os arrepentiréis. Bueno, pues ya. Desde luego que no. Pues ya creo que no tenemos nada más que decir, chicas. ¿Alguna cosa más que se nos queda por ahí? Nada más. Nos hablamos en 15 días. Muy bien. Jess, pues, y Miriam, compañeras, pues nos vemos en 15 días. Gracias por invitarme. Tú estás siempre invitada. Siempre. Bueno, chao. Hasta luego. Chao. Adiós.